Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Diecisiete y un minuto y ya arrancamos un nuevo programa de Todos los Días Un Poco. Hoy miércoles de cine y estamos todos acá preparados. Ha vuelto el niño pródigo del cine desde Córdoba, así que arrancaremos hablando mucho de eso. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Aire, señores, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha raro esto ahora, sí, porque es como que hay una... Claro, está el otro micrófono también prendido, porque hoy somos cuatro ya en la mesa. Pero siempre está prendido el otro micrófono. Pero está solo de frente y ahora está prendido en ocho. Eso okay. Quiere decir que hay más ambiente del estudio, de la radio, ¿me entiendes? Es una cuestión técnica, no hay por qué explicarla. Pero quizás el que está del otro lado escucha un poco más latoso. Uh-huh. Y dice, ¿qué estará pasando? ¿Habrán agrandado la radio? Mal. Todavía no, no tiramos paredes ni nada, aunque se están tomando medidas para tirar algunas paredes y levantar otras, ¿eh? Ojo. Tienen el sentido. Ya vamos a pasar con una gorra para la colecta, porque tenemos que hacer un trabajo, un techo para mi radio. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Bien. Alejandro Rat y Alberto Romero, recién llegado de Córdoba. De Córdoba. Y Alberto Romero, porque yo acá, como un Javi, como recién llegado de cagado de Tucumán. Calor. Sí. ¿Eh? De Tucumán llegado. De Tucumán, es verdad. Yo me fui. ¿Fuiste a Tucumán? Sí. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Entre semana? Tres días. ¿Estos días, este fin de semana más, largo? Más tiempo de viaje arriba que... de un rodado que en Tucumán mismo. Y pero a Tucumán se va en avión, Rat. Esto ya lo sabe todo el mundo. No, no me avisaron. Los documentalistas no tienen plata. Yo, es más, no sé si no es más caro ir ahora en auto. Si vas de a cuatro, no, pero si vas solo. Fuimos en una combi alquilada. Ah, sí. No te puedo explicar lo que sufrimos. Sin aire acondicionado, ni nada de eso. Aire acondicionado. Y justo te tocó... Acondicionado por los aromas humanos. Acondicionado había aire. Imagino ese viaje justo cuando todos disfrutaban del veranito porteño. Mirá que esta semanita del veranito en estos días, qué lindo salir, ir al río. Uh-huh. Hablábamos de los embotellamientos ayer con Julia de Tito, que estuvo aquí presente para arrancar la semana porque el lunes fue feriado. Y mientras usted estaba viajando de vuelta, imagino, el lunes, de Tucumán hacia acá. Volví el martes a la mañana, hizo bien, porque si no, la muerte misma. Y hablábamos de todos los que salieron a los lugares de recreación de la ciudad de Buenos Aires y vivieron como otro día más en el microcentro, con el auto haciendo cola para comprar el coso, ese copo de nieve, la gaseosa caliente del vendedor ambulante. Bueno, toda una cosa así de, ¿no? El acervo cultural dominguero. El folclore del fin de semana largo. Y decía, qué loco, ¿no? ¿Quién se mete en un auto? ¿Por qué no agarran la bicicleta? Se dan una vuelta con la bicicleta. Mientras Rat encerrado en el calor, yendo en combi hacia... Lo lamento. Con un marcador en el bolsillo para el momento de la llegada. Así dibujarse. Es. Pero fuimos a un encuentro de documentalistas. Ah, muy bien. Fueron a hacer militancia del cine, como corresponde. Uh-huh. Ahí está, y si no hay sacrificio no tiene sentido. Nada. ¿Me entiendes? Igual fue en un lindo paisaje. Seguro, Tucumán. Debatimos en un lindo paisaje. ¿El Jardín de la República es Tucumán? Dicen, sí. Estamos, creo que ¿de acuerdo? Sí. Salta ¿sí? es la linda y Tucumán sí. es el Jardín de la República. Y Santiago del sí. Estero, el lugar donde se duerme siesta. Chacareras, uh-huh. sí. Y está Georgina Barreiro también, bienvenida. Hola. Bien, sí, se anima, se puede animar, arrímese. Hoy la tenemos de invitada, ya vamos a hablar en la segunda parte de este programa, como es costumbre. Pero ahora puede hablar. Ahora puede hablar y puede intervenir si quiere el aire. Por eso yo la presento al aire, para que todo el mundo sepa que aquí somos cuatro, ya, en el estudio. Así cuando quiera, levanta la mano y hace la moción, por ejemplo. Che, no hace falta que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esas cosas. Con que te tire algo, listo. Sí, también, puede arrojar alguna cosa, no hay problema. Bueno... ¿Están bien? Entonces, bien, bien. Perfecto. Bien. Arrancamos el programa, como siempre, abriendo la agenda cultural, las cosas que se pueden hacer después de escuchar este programa, por supuesto. Antes no. En Radio Nacional hay un programa que se llama Revuelto Gramajo, que se repite aquí los sábados a la noche. Campana, no sé si me corregís, creo que es de 20 a 22 el sábado que está Revuelto. De 22 a 0. Se repite la misma emisión. De 22 a 0 se pasa Revuelto Gramajo. No sé bien en correlación cuántos de antigüedad, si es de una más viejito o más nuevo en días, no lo sé. Sale los miércoles, se repite el sábado. Perfecto, Campana sabe todo porque es el operador y corresponde, ¿no? Uh-huh. Si no, estaríamos en el horno. Bueno, y hay en Radio Nacional una especie de auditorio. Entonces, ¿qué hace Ale Simonazzi, conductor de ese programa? Hace un recital los miércoles en vivo, lo graba, como es el caso de esta noche, y después se repite aquí en Radio Sur, y uno lo puede ir a ver. O sea que parte de la agenda cultural es poder ir hoy a Maipú 575, el histórico edificio de Radio Nacional, a ver a Yamila Puro Feeling, que ayer estuvimos hablando con ella, una cantante cubana que musicalizó poemas de Cortázar. Algo interesante, por lo menos. Todavía no ha llegado el CD aquí. Lo vamos a reclamar, porque yo pedí que llegara a la radio. No llegó todavía. Y estuvimos escuchando cosas de ella, pero no con los poemas de Cortázar, que es lo interesante, que es lo que está presentando. Y va a estar en el Teatro del Viejo Mercado el 23, 24 y 25. Si mal no recuerdo, 8:30 de la noche, ayer lo hablamos, en fin, así va. Y va a estar, ¿me pide el mate? Sí, bien. El micrófono es el otro. Ok, va a estar Yamila Puro Feeling y va a estar también Alejandro Luzardo y Verónica Condomí haciendo la segunda parte. Ajá. Entonces va a haber dos recitales, dos, ahí en Maipú 575, te vas, te buscas la entrada, es gratis y participás en vivo del programa de radio Revuelto Gramajo. Y uno puede gritar algo y queda ahí registrado. Queda grabado para siempre, jamás. Bueno. Y se puede escuchar el sábado después en Radio Sur, ¿me entendés? Eso es lo bueno. Uno puede gritar Viva Radio Sur el domingo en Nacional y hay un día en La Tribu. A La Tribu una vez fuimos. Eso es otra historia. Yo también. ¿También? Sí. Bueno, pero a ese programa. A tomar una cerveza. Se puede. Bueno. La Paila hoy arranca, como siempre, de miércoles a domingo prácticamente. Tienen fecha, música, todo. El otro día estuvimos tocando con el trío ahí y hablamos con el señor Orlando, el dueño de La Paila, que le están dando una nueva entidad en el barrio de Palermo a lo que era en aquel momento La Peña. Pero ahora no se puede bailar, no dejan bailar nada. Y no me deja, decía, ¿no deja el gobierno o no dejan eso? La habilitación, hay que pedir una habilitación y tenés que tener más de ciento no sé cuántos metros cuadrados cubiertos para poder bailar. Porque la para gente bailar. Se puede si accidentar. No hay, sí, porque no, es muy problemático, se sabe, esto se conoce en Europa, que las parejas que están bailando y no se ven, se la dan. Entonces, la tenés que tener mucho, muertos, y hay muertos, hay tragedias, sí, el dominó de gente es lo peor. Porque quedan todos contra la puerta y, bueno, es un desastre. No saben lo... El último baile quedaron ahí, no sé, 200, 250 familiares. Qué feo, además, después de decir... Cumpleaños. No, ¿sabes cómo murió mi papá? bailando tango, se cruzó, hizo un 8 malogrado, cayó y arriba toda la peña se le vino encima. Bueno, no, hay que tener, parece que hay que tener una cantidad de metros cuadrados para tener un lugar donde se baile. Y con música en vivo, bueno, ni hablar. Tiene que tener, tiene 5 metros cuadrados el salón, debe de haber 12 baños para, y también un canil para guardar animales, por la duda que alguien se le ocurra ir con animales. O usted puede coimear a quien corresponde. A Troche y Moche, que Troche y Moche anda dando vueltas como lleno loco. De no, acá apología del dedito no, ya hablábamos de Cifrón y todo, ojo, ustedes que están en el cine, los tenemos en la mira, Bueno, miércoles decía hoy que andaba muy bien el ciclo de tango, eso me decía Orlando, que además es el cocinero de la paila, es el dueño. ¿Por qué no le decía que pase Pichuco? Podríamos decirle que pase Pichuco. No sé si va a necesitar otra habilitación para poner la pantalla, seguro. Pero bueno, ahí se puede ir a bailar. Todos los miércoles hay tango en vivo, no se puede ir a bailar, se puede ir a escuchar. Lucio Arce y Facundo Radice hoy van a tocar tangos divertidos y también profundos. Tangos en la voz de estos dos grandes compositores e intérpretes. Bueno, contribución 50 pesos, como siempre, en La Paila, que queda en Costa Rica 4848. Lindo. Y usted me decía de tango. Yo miré esto y dije, lo voy a comentar porque nunca fui al planetario. No. No conozco el planetario. No tenés. ¿Todos fueron? ¿Todos fueron? Obvio. Fui de grande también. Fuimos con la 8. No, yo no estaba. ¿Qué fue, en cuarto grado eso? No, claro, vos no estabas todavía. Yo no estaba todavía. Cuarto, quinto grado, yo entré a la 8 en sexto grado. No hiciste cuarto grado. Sí, hice, pero en otro colegio. Ah. Es un colegio privado, de Jean Gidra. Y cuando llegué, cuando me hice pobre, fui y fui compañero de Alberto. Y ahí, ahí fue cuando ahí cambiaste de color. Cambié de color, ahí, negro, ahí me hice negro. Bueno, pasó todo. Me acuerdo todo de tu época de gris. Fueron unos meses. Bailábamos Michael Jackson con el amigo. Hacíamos ronda. Todavía baila. Escuela 8, escuela 9, la caminata. Qué noventas. Qué noventas. Ya vamos a bailar acá. Vamos a poner una cámara para que todos lo vean. 17 y 12 minutos. Y decía Tango 360, porque ahora que está el Festival de Tango hasta el 26, que está por todos lados pasando tango, bailando tango en la calle, porque como hay gobierno cubierto, no. En la calle sí. Se puede cortar la calle, se baila todo el mundo. Y se están haciendo muchos eventos alrededor del tango. Y ahora de martes a domingos está en el planetario algo que se llama Tango 360, que es, digamos, es como una historia de la ciudad de Buenos Aires o del tango vista en 360, en la pantalla esa redonda que tiene el planetario, que ya le digo, no la conozco. En el domo del planetario. Pero bueno, es interesante ir a ver una película de 26 minutos que cuenta una historia de pasión y baile con la ciudad como escenario principal. Pero anda. Sí, tengo que ir. Es tu momento. Claramente, es mi momento. Lo que pasa es que las dos o tres veces que traté de ir ahora de grande, me encontré con una cola kilométrica que llegaba hasta Figueroa Corta. Tenés que ir en la semana. Tengo que ir en la semana a las 2 de la tarde, cuando estoy trabajando, por ejemplo. Bueno, o entre trabajo y la radio. Te colás en una excursión, así, de alguna escuela, algo así, y listo. Sí. Te pones un delantalcito yo, blanco. Afeitado, guardapolvo blanco, paso. Por derecho. Un pederasta. Séptimo grado repetidor, te paso. Repetidor eterno. 17 y 13 minutos y... Yo tengo una agenda de cine. Bien, perdón. Eso me lo tiene que decir antes. En la Alianza Francesa siempre hay algo. Sí, siempre hay algo. Ahora está el Festival Cartón, el día 21 y 22 de agosto a las 19:30, que es un festival de animación. Ajá. Realizado con el apoyo del Festival de Annecy, que es el festival más importante de animación de casi del mundo, un festival en Francia. Bien. El jueves se van a pasar los 8 cortos premiados del Festival de Annecy, y el viernes 2 cortos y un largo que se llama Le Chat de Reven. Fue el largo ganador del último festival. No sabemos. El gato de Rabin. Ajá, el gato. El rabino, será, supongo, no sé. El gato del rabino. Ya lo estamos... Con doble B larga. ¿Se refiere a la peluca que usa el rabino? Puede ser, no sé. ¿No usa peluca el rabino? ¿De qué está hablando? El gato, dice. El gato de rabino. Esto es el 21 y 22 de agosto, 19:30, en la Alianza Francesa. Correcto. Gratis. Gratis, perfecto. Siempre hay algo en la Alianza Francesa. Todo lo que es gratis. Muy bien, cosas de cine. Y ahora las noticias, Campana. Como siempre, vamos a recorrer algunas de las noticias que están dando vueltas en los portales. remembrando momentos anecdóticos de la mañana y cosas que se dieron del fin de semana y que dieron el coletazo hasta el día de hoy, por lo menos. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. Yo, ¿a vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Para, y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Para... ¿Cuál será la temperatura, no? En este momento alta para la desconozco. Voy a buscarlo en el Servicio Meteorológico Nacional, que siempre tiene gratamente la temperatura. 27 calor. Acá el Servicio Meteorológico, que debe medir el domo geodésico promedio general de todo el Buenos Aires, 25.1 dice. Pero es verdad, estamos en un averaneados. Parece que mañana se va cortando esa onda, ya empieza a ser un poco más de fresca. Mañana es el peor día. Ah, sí. Sí. ¿De peor día de qué? ¿De calor? De veranito, claro. Bueno, el mejor para algunos, para mí no me gusta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué el verano es peor para usted, Alberto Romero, que el invierno? Por la calor. Porque es un ermitaño. Porque uno en verano se puede... En verano no se puede... no puede remediar el clima. En invierno sí. En invierno, claro. Claro. Está bien esa... posición ante la vida, ¿no? Sobre todo. Pero remediar un tanto pecho frío, ¿no? ¿Cómo se? Digo yo. Porque no hay nada más lindo que salir a la calor, el sol que brilla en el rostro. No 45 grados, pero en 25. Pero es que yo no salgo cuando hay sol, ese es el tema. Ah, por ahí cantaba Garay. Por eso está tan blanco. Y bueno, vamos a las noticias, por favor. Esto no da para más. Paro docente contra el proyecto del Instituto de Evaluación Docente, justamente, duplica en el título, el diario Z. Y bueno, hace rato que venimos hablando de esta idea de del PRO, que es poner un instituto de evaluación. Y a partir de la evaluación, determinar ciertos puestos. Aparentemente esa evaluación va a estar dada por una mesa que no sería tan imparcial. Por lo tanto, se cree que dañaría el proceso natural, si le podemos llamar, que vienen teniendo ahora los docentes para elección de puestos, que son antigüedad, cursos, bueno, ciertos puntajes que se van teniendo sin la evaluación de una mesa coordinadora. Se llena de suspicacias y Ademis entonces propone un paro de 24 horas para este jueves, o sea mañana, en rechazo al proyecto de la ley. Y bueno, le fueron a preguntar a la gente del PRO qué pensaba respecto del paro y de esa ley, y el PRO dice que no será punitivo, o sea, que si el puntaje le va mal, no le van a poner una multa. Pero el problema no es lo punitivo o no punitivo de esos puntajes, sino es esto de la elección y la posibilidad que tiene cada docente de acceder a un nuevo puesto enfrentado a una mesa examinadora que se supone es del signo político o está elegido por el gobierno de turno. Por lo tanto, se complica ahí ser disidente en algún punto. Entonces, se diezma la posibilidad de disenso. ¿Quiere que le hable con esos términos? Le hablo con esos términos. Yo ya me perdí. Así que, bueno, paro de docentes de Ademis mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, va a estar compleja la cuestión. Algo que rimbombante, que resonó y sigue resonando, tema fondos buitres, ¿no? Hace mucho tiempo hablamos, dimos como el inicio de lo que pasaba, si se paga o no se paga, dónde se iba a pagar, quién determina cuánto se tiene que pagar y todas esas cuestiones, y dijimos, hasta que no haya alguna novedad más o menos relevante, porque después se fue haciendo un seguimiento así como, uy, subió medio centímetro el termómetro, bajó medio centímetro, pero la verdad es que no hay ninguna definición, pasó el momento del default técnico, que ya no saben ni cómo llamarle. Bueno, ahora llega el momento de una idea que yo, si se puede hacer en este momento, pienso por qué no fue lo primero que se les ocurrió, que es cambiar el lugar de pago. Decir, bueno, ahora, en vez de pagar en el Banco de New York y que alguien determine que esos fondos no se pueden mover de ahí, como ya sucedió, vamos a pagar acá. Hacemos un fideicomiso, ¿eh? Un fideicomiso, ponemos toda esa plata ahí, tómelo porque estoy hablando mucho. Ponemos toda esa plata ahí, ¿no? Se hizo un proyecto, la intención es discutir esto, eso lo dijo ayer en Cadena Nacional Cristina, y es un proyecto de unas cuantas páginas, de las cuales no se habla en mayor parte del cómo legalmente se debería hacer o cuáles son las herramientas técnicas, sino del por qué hacerlo de esta manera. La cuestión de la soberanía, de que nosotros queremos pagar, de que paguemos, paguemos, paguemos, por favor, paguemos. Y bueno, la única oposición que estuve escuchando por ahí es de alguien que participó en algún momento del gobierno de Néstor Kirchner para hacer el primer pago de deuda, la primera refinanciación. Y era del gabinete de Lavagna también, uh-huh, que ahora está por ahí por Infobae haciendo sus columnas de economía, diciendo que esto en realidad lo que hacen es generar unos segundos holdouts. Es como patriar unos holdouts y traerlos directamente a la Argentina, que eso iba a hacer que resolvamos a priori este problema, pero después, más adelante, cuando no podamos arreglar con los fondos buitre, iba a seguir la problemática, vamos a prolongar durante años y años y años esta deuda, que a mí no me llamaría la atención que pase 45 años. Bueno, dicen que quieren resolverlo ahora. La cuestión es que si se va estirando la cosita hasta diciembre, se supone que se cae la cláusula RUFO, que es la de no innovar, digamos, o sea, la de que si vos arreglás con los fondos buitre, tenés que arreglar con todo el resto. Si se cae esa cláusula, solamente vas a tener que arreglar con los fondos buitre, y ahí será otro cantar, o por lo menos menos plata. Kicillof está... dice que mientras tanto estamos pagando casi sin despeinarnos. Nos sobra la plata. No sé. Sí, bueno, está ahí la cosa, ¿no? Ahora lo tiene que decidir todo el mundo. Pero el problema es que todo el mundo está preocupado por a quién votan el año que viene. Entonces, hay como una cosa así de que, no sé, lo que pasa con los fondos buitres, los quieren sacar de encima, sirve para criticar, pero la papa está caliente. No se ha resuelto el problema. Y bueno, va a seguir dando vueltas hasta que le pongamos la cola al burro, ¿no? Lo raro es que el lugar donde la jurisdicción donde se decidió esto, Nueva York, sí, fue determinada por la negociación anterior por el gobierno argentino en conjunto con los que entraron en el canje. Claramente, sí. Fue una de las condiciones que pusieron los bonistas. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que ahora acepten este cambio de jurisdicción? Solamente a partir de... Además deberían aceptarlo todos. Claro, todos tienen que aceptarlo. Uh-huh. Solamente a partir de que esta voluntad de pago es manifiesta y en lo concreto se fue realizando, ellos digan, bueno, está bien, vamos a aceptar que sea. Pero claro, si en algún momento la Argentina entra en default, no puede pagar, alguien les va a decir, bueno, vení a buscarla, y se va a parar de manos, ¿no? Ese era el problema, por eso los holdouts querían que sea otro país el donde se dirimieran estos asuntos. Sí, los bonistas, el argumento puede ser que los bonistas les pueda interesar la posibilidad de cobrar finalmente, que en este momento es algo que no pueden hacer. Sí, claramente, sí. Ese podría ser. Algunos cobraron igual, lo que quedó son estos 560 mil millones de dólares que están en el limbo jurídico-económico, que siguen ahí, ¿no? No sé si juntarán intereses ese dinero. Se puede comprar y vender con eso. Alguien se estará quedando con un... ¿no? Sí, si yo soy un banco, por ejemplo, y tengo en la mano 565 mil dólares, no te entran. Primero no me entran en el banco. Pero no, no hago alguna tramoya, no te compro. No voy al casino. Una cosa, no. Pero voy, seguro, al casino. Seguro, a lo burro. Está todo timbiado. Esa plata. La duplico. Finalmente el que para gana es alguien, el banco. Parece. Alguien está haciendo negocio. Alguien está haciendo negocio. Nosotros distraídos, mientras tanto, viendo a ver cómo pagamos. Y alguien se está haciendo de una interesante suma de dinero. Lo loco es que todos hablan de pagar, y mientras hay suspensiones, despido. Bueno, está complejo. Salió en el INDEC también un deterioro en la tasa de empleo, lo cual, sí, claro, le echa leña al fuego. Y hoy lo escuchaba Víctor Hugo relativizando un poco esa información también. Porque es importante escuchar a todos. ¿Acaso el INDEC dice una cosa y en realidad, bueno, hay que tener en cuenta otras cosas que han generado empleo? Y ahora estos últimos planes de la construcción, que quizás por otros sectores terminan resolviendo alguna que otra cosa. La cuestión es que Donnelly, Lear o Donnelly, ¿no? Lear, o Lear, y otras empresas siguen. Bueno, no sé en qué terminó lo de Tatsa, que es algo que dejamos y abandonado, pero sigue también. Y hay trabajadores en la calle, obviamente amplificados, y el problema está, persiste, hay algo ahí dando vueltas. Muy bien, 17:26 minutos y otra vez sonamos. Claro, ahí lo vemos venir. Es el helicóptero de la Rúa. No, no es de la Rúa, aunque podría ser el mismo helicóptero. Sergio Bernis, el helicóptero de Bernis. Salgan de la General Paz. Extranjeros, váyanse de mi país. Salgan de la General Paz. Y bueno, y así Bernis grita desde su helicóptero. Le mandamos un saludo a Bernis. Ahí se va yendo uno de los paladines de la justicia de este país, que bienaventurado, ¿no? Un hombre de lucha, un hombre de acción. Como... menos mal que Batman está en nuestro lado. Es nuestro Chuck Norris. Yo creo que sí. Y ahí va, revoloteando por Parque Patricios. Bueno, el otro día unos delincuentes de origen chileno quisieron robar una tienda. Los pescaron infraganti, entonces él salió a decir que acá vienen los extranjeros a delinquir. Yo les digo lo que dijo, porque si no parece que digo yo las palabras de Bernis. Y no. Yo les digo a los legisladores que le den herramientas a la justicia para que estos trámites se aceleren. El 50% de los detenidos nunca llegan a la sentencia. Habla de los trámites de deportación de las personas de otros países que delinquen en el nuestro. Y es porque él tiene una especie de... yo me imaginé que él en su despacho tiene una especie de caja de té. ¿Viste esas cajitas donde guardás diferentes sabores de té? Uh-huh. Entonces él tiene que encajar en cada uno de esos cuadradillos los tipos de delincuente. Delincuente extranjero, acá van en el cuadradito este. Delincuente trabajador, en este otro cuadradito. Piquetero que corta y cercena el derecho de los argentinos, en el otro cuadradito. Y él como que va poniendo. Para él no es que todos son... o sea, el que delinque es delincuente, sino que tiene que hacer diferencias, subdividir. Entonces, en este caso se le agarró con el delincuente de otro país. ¿Me entiende? Y ahí dándole, pegando. Y bueno, tuvo de esas desafortunadas. Fue sin querer. O sea, además, no es lo mismo un delincuente chileno que un delincuente boliviano. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque... no puede meter todos en la misma bolsa. No. Es el modus operandis, ¿viste? Cambian, es distinto. Es el chilenis operandis, el bolivianis operandis, el argentinian operandis. Bueno, ¿qué va a hacer? Son delitos diferentes, porque a él le pega peor. No, le pega peor que sea un chileno el que haya delinquido y los quiere devolver a todos. Si es posible, que le den la herramienta jurídica para devolverlos en su helicóptero. Él mismo iría con su helicóptero a dejarlos del otro lado de la frontera. Malditos. Y si puede empujarlos vecinos hasta el mar. Sí, mejor, mejor. Tranquilo, sáquenlos. Y que... muy bien, del otro lado una pista de esquí. 17:29, ya llegamos a la mitad del programa y vamos a ir un adelanto para hablar con Georgina Barreiro, que está aquí muy atenta escuchando, no sé si espantada o encantada, podríamos decir, para utilizar... no, es que ella hizo una película sobre peruanos, sí. Entonces tiene miedo. Ojaldre, viejo, ojaldre. No se la muestra a Bernie, no se la muestra a Bernie porque... vamos, campana, vamos a hacer el adelanto de lo que viene en la segunda parte de este programa. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que, ante un juez, los romanos juraban decir la verdad apretándose suavemente los testículos con la mano derecha? Y de ahí viene la palabra testificar. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. 572 amigos somos en Todos los Días Un Poco Radio. Es la semana de la fans. Fans, son fanáticos. Fanáticos, a más no poder. Y es la semana de la arenga del Facebook. Así que arengad. Vamos a llegar a 1000. Lo sé, antes de que termine esta temporada. Ah, pensé que esta semana. Vamos a llegar a 1000. No, vamos, esta semana. Si llegamos a 1200, les compro un capitán del espacio a cada uno. ¿Todavía existen? Sí. Yo prefiero el Guaymallén. Nah. Bueno, un Guaymallén para vos. No sabés lo que es vivir, te doy un Guaymallén. Pero bueno. No, pero más por lo que los recuerdos que me trae. Sí, los de la primaria, prácticamente. Paladares engomados. Hablando de la primaria. Muy bien, Alexander Rath, Alberto Romero y hoy Georgina Barreiro, presentes aquí para hablar de cine, como todos los miércoles en Todos los Días Un Poco. Uh-huh. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hacemos un pequeño adelanto, Georgina, yo te explico. Este momento es donde decimos como el titular de lo que vamos a hablar en la segunda parte y después desarrollamos. Así que, pero avanzan los muchachos que son los dueños de este momento. Bueno, Georgina acá presente hizo un documental, largometraje documental, uh-huh, sobre una comunidad que vive en la Amazonia de Perú, digo bien. Sí, sí. Los Shipibos, y cómo es un poco su vida, su relación con la medicina, con la experimentación con plantas. Ajá. Bien. ¿Y estuviste ahí? Bueno, ya lo vamos a hablar. La película además estuvo en el Festival de Lima, en Perú. Y bueno, Georgina vuelve de ahí y nos va a contar también un poco de la experiencia de mostrarle a los peruanos una película sobre... Bien, abrochado lo que hablamos el otro día sobre cine paraguayo. Hace 15 días, uh-huh, sobre el cine paraguayo y la identidad y verse. Igual, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Bueno, pero le presentás a los peruanos algo de los peruanos. Sí, sí, sí. Pero nada que ver. Nada que ver. Muy bien, perfecto. Muy bueno lo de la ballena de la semana pasada, lo tengo que felicitar. Gracias. Porque me quedé con muchas ganas de ir a verla, y no sé si la voy a piratear, no sé. ¿Qué no, voy a hacer? Anda al Malva. Vaya al Malva. ¿En qué momento? ¿Viernes a la...? Bueno, cuando salgo de acá. 9, creo. Es posible. Llegamos bien. Muy bien. Vamos a hablar entonces de eso. Vamos al informativo. ¿Cómo se llama la película? Ícaros, perfecto. Entonces, Ícaros, de Georgina Barreiro, para la segunda parte de este programa. Vamos al informativo y la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. For Sale, el grupo Clarín, le venderá Teis Sport, TC Max, Volver, Magazine y otras señales a un fondo inversor norteamericano por 31 millones y medio de dólares. El comprador es 34 South Media, con sede en Nueva York. En la documentación presentada, el multimedio señaló que se trata de una sociedad de Alexander Silverman, inversor en empresas de medios y entretenimientos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Sensación de inseguridad. El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, Claudio Próvidas, aseguró que el índice de crímenes y violencia es bajo a comparación de otros países de la región. Próvidas se refirió a la criminalidad en Bolivia luego de registrarse la muerte de una joven profesional en la capital cruceña. Cuando comparamos en términos porcentuales, Bolivia sigue siendo un país con índice bajo de crimen de violencia. Ha ido aumentando, sobre todo, la percepción de inseguridad, porque hay más denuncias, los medios tienen más influencias, informó a la Agencia Estatal de Noticias. Paraguay. Todas las voces todas, representantes de 19 pueblos originarios de Paraguay, presentarán al presidente Horacio Cartes sus propuestas para la promoción de sus derechos y en defensa de su forma de vida tradicional. Las mismas serán entregadas a Cartes durante un acto que tendrá lugar el viernes en un hotel de Asunción y en el que participarán representantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, líderes de las organizaciones originarias, la sociedad civil y la comunidad internacional. Chile. Primeros pasos. A instancias de un proyecto de ley firmado por la presidenta Michelle Bachelet, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile votó en general la iniciativa que regula la admisión de estudiantes en los colegios del país, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. El proyecto de ley postula devolver a la enseñanza su carácter público y gratuito y satisfacer de ese modo un antiguo y extendido reclamo social que marcó especialmente el mandato de su antecesor, Sebastián Piñera. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur. 88.3 MHz. Los sonidos que hacen tu vida. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballestero, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, basta de muertes por abortos clandestinos, basta de condenarnos a la clandestinidad, el silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron esta? 325 kilos, vamos, por quito que vale. 80, 79. 78, los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para... ¿eh? Vamos, vamos, que los vale. Hay 5. 68 tengo, le va a arrancar, ¿eh? 6, 8 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar. Antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además... somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia. La parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Estamos de vuelta. Espere que acomodo bien el micrófono. A ver, Rat, hábleme ahí. Hola, hola. Yo lo escucho poco, Rat, a usted. ¿Qué hace con eso? Estoy tocando acá un poco cosas que Campana no se deberían tocando, tocar. Campana está tocando, ¿eh? Cosas que no se deberían tocar. Hábleme, a ver. Hola, hola. Talk to me. Talk to no me toque, no me toque. Ahí está. Habla. Al micrófono, al micrófono. Acá, este es el micrófono, Rat. Usted, qué nivel. Qué nivel, señores. Hay una dama en el estudio, Georgina Barreiro, que presentó Ícaros, o... Sí, es Ícaros, ¿no? Ícaros. Bien, sí. No es por la acentuación. Ícaros, pero no. También. Ícaros. Ícaros. No, ¿cómo también? También le dicen, ¿sí? Así. ¿Ícaros? Ícaros, sí. ¿Te das cuenta? Ah, sí, verdad. No me discutas. La pegaste. No me discutas. Bueno. Muy bien. Arranquemos entonces a ver de qué se trata Ícaros. No sé si quieren dar una introducción ustedes al tema en particular. Ah, ¿de dónde no, viene? Por ahí mejor contanos vos, Georgina, ¿de qué se trata Ícaros? Además, ¿qué son los Ícaros, no? Que, bueno, primero, ¿de qué se trata? Es un acercamiento, observación a esta comunidad de shipibos que viven a orillas del río Ucayali, que es uno de los ríos principales de la Amazonía de Perú. Y ellos trabajan con la planta de la ayahuasca. Sí. Que es una planta, bueno, visionaria, que acá también, claramente, ahora en Occidente se puso de moda. Sí, sí. Y bueno, y los Ícaros son los cantos que ellos cantan cuando están en viaje de ayahuasca, digamos. Mirá. Una especie de mantra serían. Un flash. ¿No? Un flash. Uh-huh. Cuidado. Nosotros lo conocimos acá por ese periodista tan famoso que... Grania. ¿Qué fue? ¿Se fue a probar? Se tomó en vivo en la tele, se tomó una una ración de ayahuasca y quedó. Ah, y todo lo que orto, le pasó después, no es por eso, digamos. Bueno, esta película no tiene nada que ver. No. Perfecto. Bueno. Porque, sobre todo porque es una película que transmite una sensación de. Primero, es una película muy de observación. Ajá. Y transmite una sensación de mucho respeto por ese ritual y esa planta y esa costumbre, ¿no? ¿Cómo fue meterte de esa manera tan íntima en una situación justamente tan íntima de los shipibos? Y bueno, el vínculo se fue dando de a poco. Yo había hecho un primer viaje también a conocerlos, en verdad. Primero, mi interés era por los tintes naturales, que son los colores que se hacen con las hojas, las flores. Como que había muchos artistas que pintaban con los tintes. Y entonces, pero fuiste viajar a hacer un documental, digamos. Tu sí, idea primero, era ir a sí, registrar algo, claro, con la cámara. Sí, bien. Sí, sí, el primer viaje. Y ahí descubrí todo un grupo de artistas que pintaban las visiones que tenían con la ayahuasca. Y bueno, y como fue tomando más fuerza este mundo espiritual que ellos tienen con la planta. Y ahí es que conocí a esta familia de chamanes, que es más o menos en torno a donde gira la historia. Y bueno, en un primer viaje vivimos 2 semanas con ellos y ahí ya, bueno, hubo un acercamiento. Y el segundo viaje fue 2 años después, que bueno, que ya regresamos con un equipo de 4 personas a filmar y bueno. Ahí arrancó la cosa. Sí. Está muy bien. Y es independiente, digamos. ¿Juntaste y hiciste algún el crowdfunding? Acá está el especialista Alejandro Rat en crowdfunding. No, tiene el subsidio del Inca, de Quinta Vía Digital. Que, bueno, sí, básicamente. Te ayudó, sí, para el viaje a hacer toda la movida. Sí, digamos. Y un poco de buena onda de la gente también. Sí, sí, claro. Bueno, mirá qué bueno. Yo decís Amazonia peruana. No hago bien pie en qué lugar es físicamente. O sea, ¿es cerca de Lima, es cerca de Cusco? Es como más al este, es más para el lado de Brasil. Ajá. Y sería... Es como la última parte del Amazonas de Brasil que cruza al Perú. Eso sería más Iquitos, quizás. Iquitos es como la ciudad más conocida, así, turísticamente. Y esto es Pucallpa, que está más al sur. Ajá. Sería, creo que es casi a la altura de Lima, pero más al este. ¿Y te costó llegar ahí con los equipos y esas cosas? ¿O es sí, un lugar que es transitable? No, no, es... O sea, la ciudad... Pucallpa es como la ciudad y de ahí La película transcurre en dos comunidades, que una está a 20 horas hacia el norte en barco y la otra a 20 horas hacia el sur. ¿En barco? También. Una... O sea que viajaron con los equipos y con las cámaras y todo en un barco. En barco. Para llegar hasta ahí. En dos tipos diferentes. Y, ¿pero cómo llegaste en primera instancia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Vos me decís, tenías el interés por ver lo de las tintas naturales. Sí. Esto de los tipos que pintaban a partir de los viajes. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Estabas acá en Argentina? Che, nos vamos de vacaciones al medio del Amazonas peruana. Corte de cámara, ¿estaban en medio del Amazonas o...? ¿Venías leyendo algo de eso? Y bueno, un poco leyendo, en verdad el primer contacto fue con los artistas. Ajá. Y los artistas empezaron a hablarnos de sus experiencias con la ayahuasca y nos nombraron chamanes. Ajá. Y apareció esta chamana que vive en una de las comunidades que se llama Puerto Nuevo, y que es hacia el sur. Y ahí conocimos a su hijo en Pucallpa y él nos llevó a esta comunidad. Pero en el primer viaje en ya viajaron. En el primer viaje, uh-huh. Sí, ya habíamos a una. Ajá. Uh-huh. Y la segunda es más una comunidad que nació desde un mito, se llama Canchahuaya, y ellos cuentan la historia de que ahí, bueno, de que esa tierra voló de un lugar a otro, y ahí fue como la primer pueblo shipibo. Uh-huh. Entonces era más que nada para conocerlo. Uh-huh. Y bueno, además tiene, bueno, que la película también está, ese lugar tiene una cascada que es bastante particular, que tiene dos chorros, uno de agua fría y otro agua muy caliente, que caen, no sé, están a 2 metros de distancia, y en el centro se forma como un agua templada, como que es la temperatura justa. En una se mate. Es Dios, San Pedro manejando las canillas de... Buenísimo. Es como así bidón, está bien, pregunta. Como el bidón ese que tiene las dos... El dispenser. El rojo y el azul. Claro. Dispenser. Ese, dispenser. Contexto de ese lugar, a mí lo que me interesa es obviamente no electricidad, no luz, no gas, no nada. No almacenes, no hoteles. ¿Cómo vive un shipibo? ¿Cómo comiste vos? Porque el shipibo lo puedo entender cómo vive, pero ¿cómo viviste vos ahí? Y bueno, como sabíamos un poco, el segundo viaje lo pasamos mejor, pero el primero llevamos provisiones de arroz, harina, huevos, agua. Y la idea, en verdad, estás un poco entregado a ellos. Es como que la familia te adopta y te cocina. Y bueno, además dormíamos en unas carpas, pero en sus casas. Uh-huh. En carpas por los mosquitos, ¿no? Uh-huh. Claro. Y bueno, y sí. ¿Te diste toda la malaria, todas las vacunas? No, porque en esa zona no... No hay nada. No pasa nada. No, hay muchos mosquitos, pero supuestamente... ¿Y qué comen? Uf. Y pescados también, uh-huh. Que bueno, en la época de lluvia son muy... muy espinosos y chiquitos, uh-huh. Así que no es muy disfrutable. Y no, y arroz, algunos porotos, algunas frutas de por ahí, yuca, que también es lo que más que es como una papa. Una papa fibrosa. Sí. ¿Y cómo hacían para cargar las baterías y todo lo que implica una filmación, digamos? Y teníamos un generador. Un alargue de... Claro, un generador habían llevado de... Eso lo tenían nafta. Ellos y le pusimos nafta. Lo que no llevamos fue un estabilizador. Uh-huh. Y bueno, en el viaje perdimos 2 baterías. No, se quemaron. Se quemaron. Claro. Y así que bueno, hubo como ahí un problema. Nos quedaba una por suerte y era casi al final de la filmación. Pero seguían cargando sin estabilizador, o sea que estaban... No, bueno, y ahí tuvimos que hacer un viaje a la ciudad. A comprar un estabilizador. Sí, uno tuvo que 20 hacer horas. 20 horas. Te hablo de esto porque antes de entrar un poco quizás a lo argumental de, uh-huh. del documental, pero cuando uno va a hacer una especie de expedición de esas, de safari, me imagino que mucho tiene que ver el contexto en el que estás para poder realizar técnicamente una película, digamos. Uh-huh. Es como estar, estás desconectado de un montón de cosas. Uno ya... naturalmente levanta el celular y dice, che, mirá que me olvidé el trípode de no sé cuánto. Y ahí ya fue, a cortar una caña y a ver cómo se resuelve ese problema. Llegaste ahí, no sí, tenés... algo así. Sí, lo interesante me parece es que todo eso que uno se imagina como problema y que es interesante, no está en la peli, como decía Alberto, digamos, sino que hay una cuestión de observación y de mirada no interventora, si se quiere, y este que permite conocer cómo viven los yipibos sin eso, sin tener una intervención, digamos. Bueno, ¿y cómo fue eso? No está manifiesta la mirada occidental sobre la vida de los yipibos, sino claro, que es muy de observación. ¿Y cómo fue la relación de la comunidad con la cámara? Vos llegaste con un crew, bueno, eran cuatro, pero llegás, pones una cámara y empezás a filmarlos, básicamente. Algo de lo que a veces ni siquiera nosotros estamos acostumbrados, que venga alguien a un cumpleaños y siempre miramos la cámara y hacemos saludamos y esperamos que salgan en la tele. Y alguien que está en ese contexto, que creo, imagino, le llamará la atención, ¿cómo hiciste para manejar esa cuestión, esa quizás tensión que propone la cámara? Y bueno, se fue dando un poco naturalmente, como de tanto estar con ellos, ya la cámara, eso, como decían los chicos, como están de observación, a veces hasta estaba la cámara ahí, y planos largos, como que iba transcurriendo. Los que más miraban son los niños, que están todo el tiempo atrás. Curioseando, claro. Pero no, ahí mismo también, uno de los personajes, que es el más joven, también enseguida captó como el lenguaje del cine y empezaba a proponer escena y sí, muchas cosas, como que fue bastante su papel, digamos, en la película, así como de proponer cosas, fue bastante importante el tema del idioma. Ellos tienen dialecto propio, claro, además de hablar castellano, obviamente. Y bueno, no todos hablan castellano, algunos, y hablan en yipibo ellos, de hecho la película está toda en yipibo, y eso también fue bueno. ¿Cómo hicieron la traducción con este conocido, digamos, con algún contacto? La hizo una maestra de yipibo, pero al regreso a la ciudad de Pucallpa, entonces fue un poco como un misterio lo que iba pasando, como un poco nos contaban, pero después nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que no nos habían dicho, que bueno, igual eran muy interesantes, pero es como que se planteó casi otra película después. Claro, porque ahí vos te das cuenta argumentalmente qué es lo que filmaste, claro, digamos. Sí, sí. Y te cambia el panorama, claro, absolutamente. Estaban hablando de la disputa entre Windows y Linux. Sí. Yo prefiero software libre, no sé vos, pero bueno, que es más que interesante. Y ahora sí, yo te quería preguntar un poco de la línea argumental, qué es lo que terminó dando por resultado eso, enterarte de algunas cosas que no te habías enterado estando ahí. Y bueno, la historia, igual como que yo la pensaba, era eso, reflejar el camino de este joven, que es una generación más nueva de chamanes, bueno, cómo va rescatando cosas de los ancianos, digamos, y cómo las incorpora él con su toque de que es joven. Y quizás, bueno, lo que apareció también es como las relaciones entre ellos. Aparece una historia de uno de los abuelitos que tiene una relación con una mujer del mundo espiritual, empiezan a aparecer cosas más del mito, o de la historia personal de ellos. Bueno, la anciana también cuenta su historia, que no puedo contar igual, que ella la enterraron viva de cuando era chiquita, y bueno, y su tía la rescató. Son cosas que hacen a la profundidad del personaje que quizás de principio no... Esa es una de las cosas que se te reveló cuando hicieron la traducción. Claro. ¿Esa historia? Sí, sí. Wow. Como un poco nos había contado, pero después ya vimos bien cómo era. ¿Y cómo? Sí. O sea, vos, estábamos hablando de que no había mucha intervención, pero en algún momento te sentaste a entrevistar a alguien, por ejemplo, ponerte una charla con alguien y que esa persona empiece a contar alguna cosa y la cámara estuviera de fondo, o ni siquiera salen ninguno de ustedes, digamos. Siempre es... No hay ninguno de ustedes, solo ellos, no, hablando. Hay, como que hice algunas entrevistas, pero más que nada usé algunos textos en off, pero a modo de relatos. Y después también hay uno de... Entre ellos interactúa una especie de entrevista también, como las conversaciones entre ellos, más que nada... Sí, igual, digamos, lo vivís como espectador como una charla entre ellos, nunca como una intervención de afuera, claro, de detrás de cámara, digamos. Esto de repente explotó. Bien, campana. Sí, que sería la charla que natural que tendrían en esa situación, ¿no? Es el registro de charlas, claro, naturales dentro de su cotidianidad. Sí, sí, sí. Y son varias historias que suceden dentro de la comunidad, o quisiste hacer, o trataste de buscar un hilo conductor de no, a nivel historia, como sobre todo a nivel la de este joven, de este muchacho. Es una historia de iniciación, ¿no? Es la historia de este joven que se va a ir convirtiendo en chamanizarse, digamos. El camino del héroe. Camino del chamán. Sí, muy bien. También muestra cómo preparan la planta para el consumo, y digamos todo eso se muestra muy muy en detalle. Buenísimo. Ahora la pregunta, ¿vos consumiste ayahuasca? ¿Cómo es? La pregunta de siempre. Bueno, sí, yo tuve experiencias ahí, pero bueno, justamente lo que a mí me... Vale, también quería mostrar es que acá también en Argentina se están haciendo un montón de tomas y muchos extranjeros viajan a eso. Uh-huh. Y parte era como mostrar que para ellos es muy cotidiano y que de hecho los niños de chiquitos están en contacto con la planta, y que ni siquiera todos en la comunidad toman, sino que son algunos que ocupan el rol de chamanes o que van a seguir ese camino, que no es... Sí, nunca tiene el contenido de qué loco, me voy a tomar una planta. Claro. Sí, no es algo recreativo. De una tradición y de un laburo que tiene más que ver con lo espiritual. Sí, y la verdad es que no es divertido, no es como una experiencia. No es divertido, no lo recomendás. No sé si no lo recomiendo, pero bueno, es algo... Es bastante personal. Sí, sí. Todos los que cuentan la experiencia es que algunos la pasaron fiero, otros fueron como a lo profundo de su inconsciente y hay una revelación. Bueno, no sé. Yo tomé y me convertí en Grania una vez. Fuiste Grania, vos fuiste. Yeah. Yeah. ¿Qué recorrido estás haciendo con la peli? Y donde se haya proyectado también, ¿qué reacción o recepción hubo del público? Y también, en particular, en el Festival de Lima. Bueno, la peli se estrenó en el Festival de Cine Latino de Toulouse. Y bueno, ahí fue público más bien francés y algunos latinos. Y bueno, tuvo muy buena recepción en general. Mucha gente interesada por el tema, por las comunidades indígenas. Después siguió por algunos festivales que yo no fui. También tuve recepción igual por Facebook, gente que me contaba que la había visto. Estuvo en un festival en Italia, en Ischia. Algunos en Canadá, y bueno, ahora va a estar en el Vancouver Latin American también a fin de mes. Y bueno, y el de Lima para mí era muy importante, eso, porque era mostrar lo que filmé en el lugar a ellos. Y también, bueno, tenía un poco de miedo a ver las reacciones, ¿no? ¿Fue gente de la comunidad? No lo vieron ellos todavía. Sí, lo vieron acá, porque bueno, justamente el personaje de la película ahora está en Buenos Aires. Mira. Pero él, no toda la comunidad, digamos, no fueron no a hacer toda. Una proyección. No, allá. Todavía no. La idea es hacerla, pero bueno, justamente esto de las horas, es como que es, sí, sí, es una movida llevar claro. La peli para allá. En Pucallpa no hay cine tampoco, es como... es complicado, pero sí, la idea es hacerla. Claro. Y ahora mismo en el festival se abrieron varias puertas por ahí de cines ambulantes, que bueno, creo que pueden ayudar a difundirla. ¿Y qué tal fue la proyección ahí? Bueno, muy muy bien, vinieron bueno muchos peruanos, también conectados con el tema de la Amazonía. Y bueno, en general me dijeron como que les parecía respetuoso el trabajo. Sí, que no era rolistón, digamos, ¿no? Sí, y siempre algunos, se asocia con eso, claro. Como agradecían de que tiene que venir alguien de afuera a mostrar algo que es de ellos, porque también hay mucha discriminación entre ellos mismos. Uh-huh. No es que los peruanos no son los shipibos. Claro. No, están bastante por fuera, entonces de hecho hay gente que ni los conocía. Uh-huh. Mira. Bueno, está interesante eso también como fenómeno, y claro, poder intervenir en eso también, ¿no? Claro, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y este festival también lo organiza la Universidad Católica, es como otro perfil bastante ajeno quizás al de los shipibos. Uh-huh. Entonces también era interesante. Llevar ahí a un lugar a donde nunca se les había ocurrido, de repente todo un mundo nuevo que está en su país claro. Cerca, ¿no? Que uno, está buenísimo. Quien dice esto es Georgina Barreiro, y estamos hablando de Ícaros, el docu largo, documental. ¿Y cuándo se va a ver acá en Buenos Aires? Todavía no. No hay fecha. No está la fecha. Supongo que a fin de año es posible, pero bueno. estamos viendo. Primero tiene que terminar un poco el recorrido por los festivales. Pero la idea es estrenarlo en algún lugar en particular, pensar en dónde. La verdad es que todavía no lo sé. Sé que por el apoyo del Inca seguramente estará en el Gomont en algún momento. Pero bueno, se pueden hacer amigos de la página de Facebook de Icaros. Muy bien, perfecto. está el link, ¿no? Por ahí dejaron RAT. Hoy mandaron un link en algún momento. No sé si están todos los días un poco raros. Icaros, la película. Y ahí yo voy poniendo en general las novedades. ¿Dónde se proyecta? Sí. Muy bien. ¿Y en algún festival acá en Argentina va a estar? Todavía no sé. Nada confirmado, pero esperemos que sí. Muy bien. Después yo lo voy a buscar ahora y lo vamos a postear. Así se pueden ir enterando. No hay, por ahora, posibilidad de verlo online o algo de eso, ¿no? No, todavía no. Ok. Es hasta termine su gira de... Sí hay un tráiler que pueden ver y ir conociendo... La previa. Cómo es la película. Buenísimo. Gracias, Susina. Gracias, muchachos, ustedes, que siempre traen lo interesante del cine, independiente y no tanto, porque... Ya hemos pasado por una gran cantidad de películas muy muy buenas y realizadores muy buenos. La semana que viene lo tenemos a Cifrón. ¿Sí? A Cifrón hablando de... La señora Mirtha Legrand. Cifrón con soda. Vamos a hacer una pequeña... ¿no? Un Cifrón salvaje. Drago se va a llamar. El Cifrón Drago. Y va a tratar de nosotros ponerle burbujas a Cifrón adentro a ver si efervece un poco. Bueno, la discusión. Se queda a confirmar Darín. ¿Queda confirmar Darín? Sí, pero muy bien, ya veremos. Y el albañil indignado también. Yo me gustaría un Darín para comparar farol con farol. Farol de Rat con farol de Darín. A ver, tengo gana Rat. A ver, ¿tengo los ojos de Darín o tengo los ojos de Rat? Termina diciendo la canción. Estuvimos juntos. Gana Rat, Darín. Gana Rat. ¿Estuvieron juntos? ¿Y qué tal? Bueno, ¿es alto? Bueno. Muy bien, 18 y un minuto y tenemos que terminar este programa como siempre, como todos los días, hasta las 18. Mañana, día de música, y viene una etnomusicóloga en ausencia de mi hermano, Tomás, que está en Chile. ¿Etnomusicóloga es alguien que...? Que es nada, agujerea la tierra y saca músicos. No, es el estudio etnológico de la música, el origen de algunos instrumentos étnicos, de los instrumentos, todo, sobre todo de Latinoamérica. Hay una carrera en el Falla, en el conservatorio, que se dedica al estudio de la etnomusicología. De hecho, uno cuando termina esa carrera se hace etnomusicólogo. Mañana va a venir aquí Carolina, una etnomusicóloga, que me va a ayudar a desentrañar los orígenes de la cueca chilena. ¿Está bien? Vamos a ver si es de los peruanos, ¿no? Viste que... Como el pisco. El pisco y el ceviche está... Y yo una vez hablé con un señor que vivía en la isla de Pascua. ¿Viste dónde están los cosas Rapa esos Nui. Los Rapa Nui. Que nadie entiende cómo es que llegaron ahí. Misterio. Y me decía que el ceviche era de ellos. Y yo decía, pero el ceviche es como esto, Perú, maestro. De la isla de Pascua era el ceviche. No, el ceviche es nuestro, olvídate, me dijo. Como fue muy categórico. No sé, todavía está, ahí está la duda. Y la cueca no sufre una visión. Sí, hay debate, digo, no sufre una suerte distinta a la del pisco y el ceviche. Se la debaten entre el Perú, que habla de la zamacueca y el desprendimiento de la cueca y la zamba a partir de ese ritmo. Acordemos, no, Virreinato de Río de la Plata, todo era una misma cosa, hasta que llegó Sanmar y Bolívar y empezaron a cortar por lo sano. Y en el medio se dividieron poblaciones enteras de originarios. Así que, pisco, los orígenes... Pisco tomábamos todos. Piscos, sí, el pisco es de todos, viejo. Los uruguayos dicen que Gardel era uruguayo. Bueno, eso es otra cosa. Ahí ya estaba todo bien dividido y está clarito, que Gardel es argentino, viejo. Bueno, francés, lo mismo. Bueno, Franco, argentino y franceses, más o menos. No es uruguayo, eso seguro. No 18, ya no tenemos que ir. 18 y bueno. 3 minutos. Mañana, entonces, lo que les dije. Y hasta el miércoles que viene a ustedes, muchachos, para seguir hablando de cine. Gracias nuevamente, Georgina. Gracias. Por traernos Ícaros. Y bueno, ahí estaremos siguiendo las novedades. A ver cuándo se puede ir a ver en vivo y en directo. O tal vez, no solo en cines, ese tipo de pantallas alternativas que siempre arengamos. Muy bien. Hasta mañana, señores. Nos vemos otra vez a las 5 de la tarde por FM Radio Sur 88.3.